él. Quizás será mi mente que me miente. Quizás será el destino que me tiene algo pendiente. Quizás será el tiempo que se muere. Quizás será la lluvia la que cae. Quizás será mi mente que me miente. Quizás será el destino que me tiene algo pendiente. Quizás quieren verme reducido a un recuerdo de un ansí de alquiler. Quizás mis enemigos padecieron, caducaron sin poderme conocer. En esa se privaron por no querer correr. En riesgo de hablarme y a la vez de admirarme. Quizás será el tiempo que se muere. Quizás será la lluvia la que cae. Quizás será el barro y la furia de mis venas. Quizás será el barro y la furia en mis venas. Quizás querían verme derrotado después de sin prejuicios agotado. El verdadero ansí no ha callado y frustrado no he quedado. Quizás querían verme, quizás querían verme, quizás querían verme, ya que estoy haciendo mi trabajo un escritor. Porque sí, soy el MC, porque así nací de sí, porque el talento nunca fue la base de respeto. Quizás será el tiempo que se muere, quizás será la lluvia la que cae, quizás será mi mente que me miente, quizás será el destino que me tiene algo pendiente. Quizás será el tiempo que se muere, quizás será la lluvia la que cae, quizás será mi mente que me miente, quizás será el destino que me tiene algo pendiente. Porque vengo de la calle y tú lo sabes, porque no me es necesario recurrir a la violencia. Si me he visto de vestido de paciencia, me miras a los ojos un león, un guerrero armado de micrófono y mente. Mente que te juzga porque no te entiende. No uses la palabra del Señor si no tienes fundamento ni razón. El MC, el gladiador. Seré tu pesadilla, la tormenta en tu cabeza. Seré a quien escuche, quizás seré odiado más de lo que soy, quizás termine muerto por tu arrogancia. Quizás me matarás, pero entenderás que el MC sigue vivo. Oyente potente, ardiente, frecuente. Quizás será el tiempo que se muere, quizás será la lluvia la que cae, quizás será mi mente que me miente, quizás será el destino que me tiene algo pendiente. Oye, esto es para ti, chamaquito de barrio, chamaco de barrio. ¿Quién? Sí. ¿Dónde se va a enfrentar? Oye, ¿se va a poner en la guerrilla? ¿Se puede enfrentarse? Yo no voy en la pelea, lo mío no puede. Música, tener musical, pena, hablando. Ya tú sabes. Espacio vacío, reco. ¿Con quién más? Selector sueco, man. El mismo que atacó aquellos años. Sí. Donde tú y tu gente quiso hacer lo que nunca nadie pudo. Nadie pudo, papi. Derrotar a mi espacio vacío, reco. La corporación.